todos. Muy bien, y bueno, preguntándonos en este caso un tema en particular que están tratando y del que se va a hablar, se viene hablando y vamos a tener mucha tela para cortar, que es el tema de la deuda. ¿Cuál es su posición como partido con respecto a lo que está pasando? Mira, nosotros desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores, en el frente que hemos constituido con el FIT Unidad, tenemos una definición clara, que es que nosotros estamos proponiendo la suspensión de todos los pagos de la deuda externa, una moratoria, una investigación a fondo de esa deuda, una auditoría, porque creemos que el país no tiene salida si sigue atado al Fondo Monetario y a pagar los compromisos de la deuda externa. No hay salida para el pueblo trabajador, no hay salida para la salud, para la educación, para todo aquel que necesite cumplir con sus necesidades básicas, que es la inmensa mayoría del pueblo trabajador. Por eso proponemos esto. Este pago de la deuda, este no pago posible, no pago de la deuda, también implica o despierta como muchos fantasmas en muchos sectores, ¿no? Diría, bueno, ¿qué pasaría si de repente decimos, bueno, vamos a suspender el pago? Pasaría que nos iría 10 veces mejor al pueblo trabajador, y no lo decimos nosotros, ya hay ejemplos. Nos quieren vender que las deudas hay que honrarlas, que las deudas hay que pagarlas, pero eso es cierto siempre que las deudas sean legítimas, sean legales, lo cual no tiene nada que ver con la historia de nuestra deuda externa. La deuda externa fue esta deuda que estamos pagando, que venimos arrastrando hace años y que gobierno a gobierno se incrementa exponencialmente. Es una deuda que fue contraída en forma ilegítima, ilegal, fraudulenta por la dictadura militar, un gobierno impuesto por los Estados Unidos allá en la década del 70 para someternos con un mecanismo de neocolonización. Esa es la deuda. Y en realidad nos quieren vender también que si no la pagamos nos van a invadir, nos van a bloquear. Mira, nada de eso va a pasar. Hay muchos gobiernos. Estados Unidos no le pagó la deuda a Inglaterra. Inglaterra, Francia y en otros países de Europa no le pagaron la deuda a Estados Unidos. Y vos dirás, bueno, pero eso fue hace mucho. Bueno, no, mira, Islandia, el país que ahora es la vedette, una de las vedettes del capitalismo mundial, en 2008 tenía una deuda externa que era el 200% de su Producto Bruto Interno, es decir, el doble que la nuestra, que es el 98% de nuestro Producto Bruto Interno. La gente no quería pagar, los bancos querían que la pagaran, se habían endeudado y la economía era un caos. ¿Qué hizo el gobierno de Islandia? Llamó un referéndum. Y en el 2011 hicieron un referéndum y el 57,7% del pueblo decidió no pagarla. No la pagaron. ¿Y qué pasó en los próximos años? Aumentaron todos los indicadores de la economía de Islandia. Hoy, te vuelvo a decir, es una de las ejemplos puestos, excepto las ganancias de los bancos. Eso fueron lo único que cayó. Nosotros proponemos lo mismo, que dejemos de pagar, que hagamos un referéndum, que auditemos toda la deuda, que paguemos solo aquellos excepcionales, puntuales, que han sido destinadas a cosas que beneficien a la gente, y el resto se declara una moratoria unilateral. Y no nos van a invadir, no nos va a pasar. La Argentina dejó de pagar la deuda externa en 2001 y lo único que nos embargaron fue la fragata Libertad en 13 años, digamos. No es una cosa muy, muy creíble que nos vayan a embargar. ¿Y por qué es tan efectiva, crees vos, esta casi cuestión cultural, si se quiere, ¿no? De que sí o sí vamos a pagar todo o a renegociar, pero nunca decir, no, esperen un poco que vamos a ver qué hacemos? Qué buena tu pregunta, por una cosa, una sencilla razón. Las dos fuerzas mayoritarias que hoy nos quieren vender que tienen una polarización del 90%, 80%, 90% de la población, están totalmente dispuestas a pagar. Las dos fuerzas, el peronismo por un lado, el kirchnerismo y ni hablar de Macri y su frente, están totalmente de acuerdo en pagar y cumplir con esos mecanismos de que yo te decía, de colonización y de sometimiento de los pueblos. Por eso, toda la propaganda estatal, desde la oposición se dice el mismo discurso. La gente no es culpable, la gente ve que el gobierno les dice esto y la oposición dice exactamente lo mismo, entonces es lógico que piensen que nosotros desde la izquierda somos los equivocados. Ahora, lo que nos está pasando este 35% de pobreza, esta desocupación en alza, los despidos, los cierres de fábrica, pymes, no es porque hayamos dejado de pagar la deuda externa, ¿eh? Hace 40 o más años que venimos pagándola y gobernados por los mismos que dicen que hay que pagarla. Por lo tanto, esta situación a la que hemos llegado, no hemos llegado por culpa de la izquierda que diga que no hay que pagar la deuda externa. Hemos llegado pagando la deuda externa. Precisamente tenemos esta pobreza porque destinamos en los próximos dos años 48 mil millones de dólares hay que pagar, el 20 y el 21, 2020 y 2021, a esos pagos. ¿Y sabés lo que va a hacer eso? Son 48 mil millones de dólares que no va a disponer la gente, el pueblo argentino, para poder desarrollarse. Eso significa más de 6 millones de viviendas, 6 millones de puestos de trabajo directo, 24 millones de puestos de trabajo indirectos que se podrían dar. Fíjate en los números. Una barbaridad de plata. Claro. Es impensable casi, es una plata que no... Por eso yo te la bajo digamos, a cosas que uno podría mensurar, uh-huh. digamos, ¿no? Porque si no, vos volás de 48 mil millones de dólares y no te lo imaginas. Bueno, todas esas platas que se va a ir afuera. Uh-huh. ¿Y a quién le estamos pagando? Mira, ahora Macri logró una cosa. Antes, en el gobierno anterior, no es que no se endeudara, ¿eh? Porque si uno ve la curva de la deuda, Cristina también se endeudó. Lo que hizo Cristina fue que a través de la emisión monetaria y canceló deuda, le pagó, ella se declaraba pagadora serial, no sé si te acuerdas, le pagaba al Fondo Monetario 10 mil millones de dólares en efectivo, 7 mil al Club de París, etcétera. Lo hacía para zafar de esas deudas en dólares, decir que nos habíamos desendeudado, pero generaba deuda interna, deuda con el Banco Central, con el Tesoro, con la ANSES. Ahora Macri volvió al mecanismo más tradicional. Ahora Macri se endeudó con 50 y pico mil, que ya van más de 60 mil, el Fondo Monetario Internacional, con los deudores externos, mete deuda en los Estados Unidos, que encima, si no la pagamos, vamos a tener que volver a someternos a los tribunales externos, que como ahora está pasando con YPF y con todo, incluso con aerolíneas y todo, que de una deuda de 150 millones que compraron las letras de deuda, nos quieren cobrar miles de millones de dólares. Es decir, otra vez Macri vuelve al mecanismo de endeudar en los mercados internacionales. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? Es que nos endeudamos a unas tasas usurarias. Mientras las tasas de interés en el mundo no superan el 2-3%, nosotros con esta cuestión del artilugio del riesgo país, que significa directamente dividido por 10 y te va a dar la tasa que pagamos, estamos pagando tasas del 8, el 10% de interés y a veces más, ¿no? Uh-huh. A todos los organismos internacionales, el Fondo Monetario ahora es el más repudiado y el más conocido, pero está lleno de bonistas que están comprando y metiéndose en la bicicleta de la deuda externa argentina, que ha generado Macri. Un negocio perfecto. Gerardo, te agradecemos mucho tu tiempo acá con la radio. No, gracias a ustedes por llamar y bueno, llamamos a que nos den una mano desde el FIT Unidad para que podamos estar presentes en octubre y para que podamos tener legisladores y diputados que planteen esto a nivel nacional para que otra voz y la opción de la izquierda sea reconocida en el Congreso y en las bancas. Muy bien. Muchas gracias. Que tenga buenos días. Hasta Estamos bien. Escuchando...